Hay en mi vida intenso afán de ser tan solo para ti. Nadie en el mundo llegará a separar nuestras dos almas. Si Dios quería que tú y yo nos comprendiéramos así. Ya no recuerdo cuántas veces tus juramentos escuché. Solo recuerdo que con besos, con muchos besos te adoré. La vieja historia repitió de nuestro amor incomparable. Y para siempre vivirás en el altar del corazón. Son caballeros y tu mujer es altivas, por eso grito que viva mi laja con sus lajeros, lajeros. Santa Isabel de las Lajas, querida Santa Isabel. Santa Isabel de las Lajas, querida Santa Isabel. Bella melodía en que no surjas tú, y no puedo escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estaré. Tuntunejo, que bien tú baila el muñeco. chunchuneco, qué bien tu baile muñeco. Chunchuneco, qué bien tu baile muñeco. Chunchuneco, qué bien tu baile muñeco. Abanico de arreal, abaniquito de arreal. Yo te doy por un quito un abanico de arreal, abaniquito de arreal. Si tú me quieres gozar, mi abaniquito de arreal, abaniquito de arreal. Abaniquito de arreal, abanico, abanico, abanico de arreal, abaniquito de arreal. Yo te doy por un quito un abanico de arreal, abaniquito de arreal. Si tú me quieres gozar, mi abaniquito de arreal, abaniquito de arreal.